diciendo que vamos a estar en el cierre del encuentro exigiendo que ahí se formalice el cambio de identidad. Vamos a convocarnos acá mismo el lunes a la mañana a exigir nuestro lugar en estos encuentros. Lo que no se nombra no existe, compañeras y compañeros. Así que vamos a darnos un gran aplauso y grito de lucha por esta jornada histórica. Pronunciamos por la unidad de este encuentro. No dejemos que sectores conservadores intenten fragmentarlo, alterar su pluralidad. Porque el encuentro es de todas y de todes. Y lo construimos entre todes. Y porque lo que no se nombra no existe. Y porque lo que no existe no tiene derecho. Después de años y años de debates, este encuentro abraza todas nuestras existencias. Entre el EU nos pronunciamos, plurinacionales y diversas. Honramos los saberes y las luchas de nuestras ancestras y nuestras culturas. Continuamos el camino legado por Maite Amaya, por Diana Zacayán y Loana Berkins. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, trans, travestis, lesbianas, bisexuales, originarias, negras, racializadas, afro, migrantes, trabajadoras, estudiantes, piqueteras, campesinas. Compañeras y compañeres, ya no retrocedemos más. Aquí y ahora reafirmamos el carácter plurinacional de este encuentro. Sabemos que el patriarcado no tiene fronteras y por eso es que las luchas de mujeres, de las disidencias sexuales y de los feminismos organizados tampoco deben tenerlas. Al sistema que avanza sobre nuestros territorios y nos impide decidir libremente sobre nuestros cuerpos, que nos oprime, criminaliza, empobrece y nos mata, nosotros le oponemos formas disidentes de relacionarnos, de amarnos y de construir trincheras. Reconocer y nombrar a todas las identidades no solo es reparar una deuda histórica, sino es continuar luchando por todos nuestros derechos, contra los femicidios, los travesticidios y los crímenes de odio, por el cupo laboral trans, contra la discriminación y por infancias libres de violencias. Decimos, al closet no volvemos nunca más. Compañeras y compañeres, no vamos a aceptar la imposición de sectores que responden a lógicas burocráticas, conservadoras, racistas o biologicistas. No vamos a aceptar más violencia, la xenofobia y la reproducción de las violencias machistas que imprime este capitalismo patriarcal. Es por eso que este año el debate está planteado. Deseamos que de una vez por todas y para el futuro, nos nombren a todas y todes. Las indígenas, las negras, las afro, las racializadas. Que se oigan todas las voces. Porque somos las lesbianas, las mujeres, las bisexuales, las travestis, las personas trans y no binarias, quienes habitamos y quienes construimos los encuentros y vamos a transformarlo todo. Luchamos por la libre determinación de nuestros pueblos, nuestros territorios y nuestros cuerpos. Por eso luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito ya. La ilegalidad intenta disciplinarnos, manteniendo a las mujeres y personas con capacidad de gestar bajo la tutela del Estado y las iglesias, impidiendo que decidamos sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida, imponiéndonos la maternidad obligatoria. La marea del pañuelo verde se extiende por toda nuestra América, contagiando y fortaleciendo este reclamo por los diferentes países, multiplicando el deseo de autonomía de nuestros cuerpos, de nuestra libertad. Exigimos aborto legal ya y educación sexual integral laica, científica y con perspectiva de género en todo el sistema educativo y la separación efectiva de las iglesias y el Estado.